¿Quién fue para usted Néstor Kirchner? Básicamente, digo, no fueron las políticas sociales las que lo caracterizan. Las políticas sociales fueron una consecuencia de la reconstrucción de la política argentina, de alguna manera, ¿no? Hasta que llega Néstor, los debates transitaban exclusivamente algo parecido a lo que está ocurriendo en este momento: el carácter de la deuda pública, los números del endeudamiento externo, los números, las inversiones. Digamos que el sujeto de la política era la empresa, era el sector privado. Lo que hace Néstor, incorpora a la política, no la incorpora, recupera para la política la presencia popular, la presencia de las clases subordinadas, como diría Gramsci. Esto es lo importante de Néstor, que cambia directamente el discurso neoliberal, el discurso típico, clásico, que escuchamos hoy día, donde todo el debate pasa por la economía, y de pronto no. Los problemas que se plantean son los problemas del hombre común. ¿Cuánto vale un churrasco? ¿Cuánto vale el subte? ¿Cómo me muevo? ¿Cuáles son mis ingresos? Esto es lo que él incorpora a la política después de un largo tiempo, de un debate ajeno, que hacía que la política fuera para la gente una cosa para iluminados que sabían y entendían ese lenguaje. Y al hablar el lenguaje popular, de las necesidades populares, incorporar eso al lenguaje del poder, digamos, lo que hace Néstor es recuperar la atención de la gente sobre la política. Y esto hace que se recupere la política en la Argentina, que el pueblo recupere la política, que deje de ser una producción de élites. Eso creo que es lo más importante de Néstor. Sí. Y es, bueno, es en todo caso lo mismo que recupera, qué sé yo, Perón en el 43, 44, cuando saca el Estatuto del Peón, por ejemplo, y de pronto un personaje absolutamente oscuro que no existía pasa a tener una tremenda relevancia, sencillamente porque el Estado se lo nombra. Al nombrarlo, se lo alude, el individuo, la persona, el sector social se siente aludido y se incorpora como parte de un proceso de construcción convocado desde el Estado. Esto es lo que hace Néstor, con los trabajadores, con los sectores medios, con los jóvenes, sobre todo con los jóvenes, eso es muy importante. Pero eso es lo que creo que es necesario rescatar de la producción política de Néstor Kirchner en ese periodo tan cortito que lo tuvimos como jefe de Estado. ¿Cómo analiza lo que está pasando ahora, Ernesto? Digo, este año los cambios han sido muchísimos y creo que más rápidos de lo que muchos esperaban en cuanto a un montón de cuestiones, hablando de empleo, hablando de economía, hablando de endeudamiento, hablando de medios de comunicación, hablando de jubilaciones. Digo, hay como una reacción que viene como muy lenta por parte de los sindicatos y por parte del pueblo. Yo lo que creo es que no se puede hacer un análisis coyuntural de este momento, que hay que hacer un análisis histórico. Si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que están haciendo los actores de la política, incluso qué está pensando el propio pueblo argentino, desde la perspectiva nada más que electoral, nada más que de la construcción partidista, nada más que desde el acontecimiento superficial, el acontecimiento, digamos, que marca las primeras planas de los diarios, nos vamos a equivocar. Aquí hay una cuestión de fondo que es necesario repensar. El movimiento nacional y popular ha sufrido una derrota. La derrota no es del peronismo, no es del kirchnerismo, no es de un partido político, no es de un sector social, es de la nación. Y si nosotros pensamos esto desde la nación, la dimensión de la crisis que estamos viviendo tiene la importancia que es necesario darle. Si no, es un simple debate a ver con quién está, si te va, si se va con el otro, si se queda, si es un traidor o no es un traidor, si es leal o no es leal. Eso es un asunto secundario. Lo central es que el Movimiento Nacional y Popular ha sufrido una derrota. ¿Por qué? Porque estaba desordenado, porque perdió la perspectiva, porque se quedó sin proyectos, sin programa. Después de 12 años de gobiernos populares y nacionales, se quedó sin proyectos, se quedó sin poder profundizar su programa, y eso es lo que le provoca una derrota. Pero la derrota no es de Cristina, no es de Frente para la Victoria, no es del peronismo. es el campo popular. Desde ahí hay que mirarlo. Reconstruir el campo popular es una extensa y profunda tarea que hay que realizar desde las bases sociales. Bien. Hay bien. Que reconstruir el pensamiento nacional y popular. Hay que reconstruir las redes sociales de solidaridad. Hay que reconstruir las estructuras de poder que el pueblo genera desde su gestión cotidiana de los problemas de todos los días. Esto es lo que perdimos. Nos quedamos esperando que nos lo resuelvan desde arriba. Nos quedamos esperando que nos bajaran la línea. Bien, tenemos que recuperar la capacidad de crear, de producir la línea que el pueblo necesita para construir su propio proyecto. Y necesitamos un programa, una propuesta clara. No la tenemos. No es un proceso que se va a resolver como una cuestión electoral de aquí al año que viene. Creo que es un proceso difícil, que va a tener muchas idas y venidas, subidas y bajadas, y que lentamente iremos reconstruyendo la base social que hizo posible el 43, que hizo posible que cuántos años llevaba de luchar la clase trabajadora para tener producido el 17 de octubre. Desde que se crearon los primeros sindicatos, desde la lucha de los anarquistas, de los socialistas, de los comunistas, recién emergió la clase trabajadora organizada con poder político para cambiar la realidad en 1943. Y aquí es lo mismo, vamos a tardar en reconstruir esta estructura que necesitamos para cambiar las estructuras nacionales. Esto no se hace de todos los días. ¿Cuánto tiempo tardamos nosotros en el 73 para reconstruir las redes sociales, la organización política necesaria para recuperar el gobierno? 18 años. ¿Cuánto tiempo tardamos después de la última dictadura del 24 de marzo en reconstruir nuestras redes sociales, nuestras relaciones políticas, nuestras estructuras, nuestro pensamiento, nuestro proyecto, nuestros programas? ¿Cuánto tardamos hasta la explosión del 2001, por lo menos? Y bueno, ahora tenemos por delante una etapa parecida. Esto es lo que hay que pensar. Habrá triunfos y victorias, pero la recuperación del poder en los términos en que el movimiento nacional y popular necesita para reconstruir la nación, para construir la patria justa, libre y soberana con la que soñamos desde hace tanto tiempo, y estoy diciendo desde 1810, eso es laborioso. A eso hay que abocarse. Hay que bajar al territorio, hay que bajar a las bases. Bien. ¿Cuál será el rol y cómo lo ve usted hoy al peronismo? Hablemos del peronismo propiamente dicho. ¿Cuál peronismo? es una buena definición. ¿Cuál no, es el... no hay peronismo. ¿No hay peronismo? Hay muchos peronismos, qué sé yo, hay muchos peronismos y todos son, en todo caso, tienen derecho a usar la titularidad. ¿El kirchnerismo es peronismo? Esa es una... Naturalmente que sí, es una de las etapas históricas, además. Podríamos decir que el peronismo tiene emergencias que aparecen en el poder, aparecen en el 45, cuando se crea, cuando se funda, cuando se establece, reaparece en el 73 y reaparece en el 2001, en el 2003. Esto es lo que ha ocurrido sistemáticamente a lo largo de nuestra historia. El irigoyenismo también era una aparición, también una emergencia de lo nacional y popular en 1916. Del mismo modo, el peronismo del 45, el peronismo del 73, el peronismo del 2003, llamémosle peronismo, no se llama peronismo, es el movimiento nacional y popular. Peronismo, radicalismo, son nombres. Lo que importa es la esencia, el contenido. Muy bien. Ernesto, le habla Pablo, ¿qué tal? Pablo, ¿cómo estás? Justo. Le hago una pregunta respecto a una frase de Arturo. Sí. Y que me gustaría saber cómo se condice con el contexto actual. Él dijo, asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero. Es gracioso. Esa frase... En realidad es una extractación que hice yo en su momento para hacer la campaña de una exposición de Jaureche en el año 2002, creo que fue, sí, 2002. La frase tiene otro origen, pero de todos modos es importante. ¿Qué quiere decir Jaureche? Que tenemos que crear nuestras propias herramientas de política, sobre todo de política económica. Que mientras sigamos aplicando recetas, modelos y formas de ejecución de la política económica de acuerdo a lo que las grandes instituciones, ya sean, qué sé yo, los bancos, el Fondo Monetario Internacional, el pensamiento llamado universal, uh-huh. Y no vamos a encontrar la verdadera salida para nuestros problemas. De algún modo, Jauretche está recuperando aquel pensamiento del maestro de Bolívar, ¿no? De Simón Rodríguez, que decía, inventamos o erramos. Uh-huh. Esta es la realidad. Jauretche es un buen discípulo, obviamente, de los libertadores de San Martín, de Bolívar y Artigas. ¿Qué concepción tiene Ernesto de la figura de Cristina y de cuál será su rol de aquí en más? Es difícil de decir, pero Cristina en este momento expresa la única voz opositora, la única voz consecuentemente opositora. Y además, no solo explícita, sino que además fundamentada. No hay otras voces opositoras, no hay nadie que esté haciendo otra cosa que tratando de acomodar el cuerpo a las nuevas circunstancias. La única que rompe ese molde y se queda fuera del contexto orgánico que se genera a partir de la victoria electoral de Cambiemos es Cristina, la única que está fuera de ese contexto hasta ahora. Quedan adentro la CGT, quedó adentro el PJ, quedaron adentro los renovadores, quedaron adentro las distintas fracciones en que se rompió el peronismo. De todos modos, lo que está expresando Cristina, en todo caso, es un emergente de la necesidad, porque ella lo plantea permanentemente, de reconstruir. Cuando dice una nueva mayoría, lo dice en términos electorales, pero en el fondo lo que está queriendo decir un nuevo movimiento, la reaparición del movimiento nacional, aquel que nos salvó en el 2003, que nos salvó en el 73, que nos salvó en el 45, que nos salvó en 1916. Creo que es eso lo que está queriendo expresar, ¿no? Está implícito en su discurso que todavía no rompe con el aspecto electoralista.